sabemos que Él nos ama y Él nos elige. Decir. Y nos ama tal cual somos. No tanto. Tal cual somos. Te ama personalmente. Te ama primero. Él nos ama. Nos ama personalmente tal como somos. Él no quiere que cambiemos. No. Nos quiere tal como somos. Así como es. Bueno, vamos a ver qué me dice la iglesia. La iglesia sos vos y soy yo. No son los curas. No son los curas. Ese, cuando ese concepto desaparezca, ahí va a estar. Ahí va a estar el Señor. Porque lo que tienen es rebelión contra la iglesia, contra los curas y contra esto. Los humanos como nosotros. A quien Dios los ama. Como son, tal cual son. ¿Y qué quiere? Que seamos felices. Bueno, dale. Equilibrados. ¿Y qué me decís de la iglesia que encubre a los curas pederastas? ¿Y son los curas? Pero la iglesia los cubre. Y dice que la iglesia que Dios perdona a todo. Ilógico. Una violación de un niño. Por eso te digo, sí, ahí está. Un adulto mayor que viola a un niño siendo sacerdote. Es espantoso, es horroroso, pero vos sabés que a eso también Dios lo quiere. Porque el amor de Dios es infinito y bueno, es misericordioso, pero... y jamás nosotros nos vamos a poder entender eso. Si amará, pero, que mandó a su hijo a morir. Pero yo no puedo respetar a un Dios que encubre a un violador de niños. Dios no encubre o que a lo nadie, justifica Dios o que ama. Lo perdona o que lo ama. No puedo. Es que yo no puedo saber. Yo no puedo estar en la mentalidad de Dios. No, bueno, puedo pensar como Dios, porque en eso no puedo. ¿Cómo voy a creer en un Dios que justifique tal cosa? Desde nuestra mentalidad. Pero nosotros no tenemos mentalidad de Dios. ¿Viste? Ese es el detalle. Bueno, está bien. ¿Ah? Está bien. Voy a seguir rezando. Está bien, chao. Que te vaya bien, precioso.